pasando. Si tanto amor te di, me estabas engañando. ¿A quién le das tu amor? ¿Quién te estará avisando? Si tanto amor te di, me estabas engañando. Si tanto amor te di, me estabas engañando. ¿A quién le das tu amor? ¿Quién te estará besando? Si tanto amor te di, me estabas engañando.